por ahí estábamos charlando afuera del estudio, es decir, charloteando de todo un poco, ¿no? Y con esto de Santiago del Estero, y bueno, y seguimos siempre con cómo viene la causa, qué es lo que está pasando con la desaparición de Miguel Bruce, si se sabe algo, cómo está funcionando el tema de la justicia, de los jueces, del juez, de los abogados. Y bueno, ¿qué pasa en este verano, no? Que es un tema bastante complicado para ver qué actividades se pueden hacer, cómo seguir con todo esto. Claro, justamente esa es mi visita a ustedes acá. Es qué vamos a hacer en el verano, ¿no? Entonces el otro día estábamos en judiciales, que estaba Ninet Montenegro, de Guatemala, y habían unos chicos que participan de las asambleas y de las marchas y ayudan cuando hay algún movimiento por Miguel. Entonces se conectaron, o sea, se acercaron a mí y me manifestaron que estaban preocupados a ver qué íbamos a hacer en el verano. Entonces acordamos de hacer una asamblea el viernes, una asamblea, una reunión, una cosa así, en la Escuela de Periodismo, en 8, entre 44 y 45, como siempre. No, al revés, en 44, entre 8 y 9, como siempre, ya como para fijar después un lugar para encontrarnos cada 15 días, cada 10 días, lo que creamos conveniente, como para ver qué actividades vamos a desarrollar durante el verano, ¿no es cierto? Si serán sentadas, si serán volanteadas, si serán mesas en distintas calles, pero para ver qué programa podemos... Más que nada, yo pienso que es para ver dónde nos vamos a encontrar. De mañana ahora en más, Rosa. Mañana a las 19 horas. 19 horas. Más que nada porque ya la Escuela de Periodismo se cierra por vacaciones, entonces ese era el lugar de concentración, ¿cierto? El que quería tener alguna información se acercaba a la escuela, pero ahora la escuela va a estar cerrada, ¿y dónde van? Sí, también recién me estabas comentando que, bueno, que... han podido recoger varios cassettes vírgenes para grabar el video de Miguel, y bueno, que esto también ha sido una ayuda y es un parte de las actividades que tienen planeadas. Claro, esto de los cassettes y todo lo demás, bueno, estuvimos haciendo una serie de... molestando un poquitito a los sindicatos, algunos sindicatos, y bueno... Por ejemplo, esto de los cassettes, dijimos, hay mucha gente, muchísima gente que está interesada en llevar el video que hicieron los compañeros y amigos de Miguel de la Escuela de Periodismo al interior. Hay gente que está ahora con esto de las vacaciones, han venido del exterior. Por ejemplo, vino una hermana de Estela de la Cuadra, que es la que me está ayudando muchísimo en esto de, o sea, está haciendo todo ella en realidad, ¿no? Está llevando, vino una hermana de Italia. Bueno, esta hermana quiere llevar el video a Italia para hacerlo saber, para hacerlo ver. Estuvimos en un encuentro de menores que viene a ser marcado. La consigna era chicos marcados para morir. ¿En Quilmes era esto? En Quilmes, donde participó el padre Cajade, muchos lugares, o sea, había gente de Venado Tuerto, gente de La Pampa, de Bariloche, de Formosa. ¿Y sabían sobre el caso? No, ahí fueron muy amables. Había gente que sí que estaba interesada, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, estaba bien, casi diría yo, bien empapado, ¿no? Y estábamos también hablando de los tiempos, ¿no? Y cómo se dieron los tiempos para la justicia y los tiempos para, bueno, la familia y los amigos de Miguel Bru. Y esto tiene que ver con cómo va la causa con el juez Vara, y también después quiero que me cuentes lo que pasa con el juzgado de Barreiro. Bueno, con el juez Vara los tiempos son extensibles, o sea, lo más hace que se tiempo, puede. Se sí, tiempo, sí, sí, sí, este, y bueno, es muy lerdo, todo muy lerdo. Para mí todo continúa igual, ¿cierto? No hemos sacado nada de nada ahí, nada. Así que sí, realmente los tiempos ahí son tremendos. Y bueno, yo espero que el tiempo mío, bueno, no mejor dicho mío, sino el de Miguel, no sean 3 años como Núñez.